vida. Mira cómo baila, ay, no puedo aguantar. Su gran movimiento, qué barbaridad. Y poco se siente, ay, nos quiere matar. Con su ritmo ardiente, ¡viva! Mira cómo baila, ay, no puedo aguantar. Su gran movimiento, qué barbaridad. Y poco se siente, ay, nos quiere matar. Con su ritmo ardiente. ¡Abrazo! Barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad.